Queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de la hora de nuestros fans. Todos vosotros y vosotras que estáis ahí y que escucháis cada semana el programa. Hoy con un tema que sin duda alguna os va a interesar. Y si todavía no eres fan, no sé a qué estás esperando. Este es el programa número 56 del tiempo o la hora de nuestros fans. Más 16 programas o episodios más. Ahí lo tenéis, 71 episodios, si no me falla la memoria. Programas para todos vosotros que estáis ahí, al otro lado, y que tenéis la amabilidad de seguir estas emisiones profundas en muchas ocasiones, como la semana pasada, por ejemplo, ahondando en el tema de las psicofonías, pero no sobre psicofonías en general, sino sobre si eran o son ecos del pasado, sonidos del pasado. Si no lo habéis escuchado, escuchadlo porque os va a gustar y a interesar mucho. De todas maneras, en unos momentos, iVoox os va a recordar lo que podéis hacer si todavía tú, que estás ahí escuchándome, no eres fan. Bueno, vamos con el tema de hoy. Tengo en mis manos una de las joyas espiritualistas. Es el libro de los espíritus de Allan Kardec. Y en su capítulo 9 habla exactamente, lo titula, os lo voy a decir ahora mismo, capítulo 9, intervención de los espíritus en el mundo corporal. Es decir, de qué manera los espíritus intervienen, interactúan, influyen en nuestra vida. Y dentro de este capítulo 9 aparece un apartado que no es muy extenso, pero tampoco es breve, titulado Ángeles guardianes, espíritus protectores, familiares o simpáticos. Simpáticos no porque tenga mucho sentido del humor, sino porque hay una afinidad, hay una sintonía entre esos espíritus y nosotros. La ley de afinidad. Esto es lo que quiere decir que un espíritu es simpático con nosotros. Simpatiza porque existe una afinidad, como vamos a ver en el programa de hoy. Pero el título de este apartado es Ángeles guardianes, espíritus protectores, familiares o simpáticos. Yo voy a ir leyendo la pregunta de Allan Kardec y la respuesta de los espíritus superiores. Y haré, cuando lo crea conveniente, algunos comentarios o algún comentario respecto a lo respondido. Prestad mucha atención porque hay muchas preguntas y por tanto muchas respuestas y son todas ellas de gran interés. ¿Hay espíritus que se unen particularmente a un individuo para protegerle? Esa es la pregunta. Cuando hay pregunta, es Allan Kardec el que pregunta. Y después viene la respuesta. Respuesta que fue obtenida en su momento por muy diferentes mediums en estado de trance a través de lo que conocemos como escritura automática o psicografía. Repito la pregunta. ¿Hay espíritus que se unen particularmente a un individuo para protegerle? Sí, el hermano espiritual, al que vosotros llamáis el espíritu bueno o el buen genio. ¿Qué debe entenderse por ángel guardián? Ángel guardián que en un lenguaje teológico católico podemos traducir como ángel de la guarda. El ángel de la guarda que enseña la teología católica que todos tenemos un ángel de la guarda. Absolutamente todos. Hasta la persona más perversa tiene su ángel de la guarda según la teología católica. Pero vamos a ver lo que nos dice esta muy acertada, en mi opinión. No es que esté de acuerdo en todo absolutamente, pero sí en una gran mayoría en su corpus doctrinal, me refiero a la doctrina espiritista, estoy bastante de acuerdo a grandes rasgos con lo que dice. ¿Qué debe entenderse por ángel guardián? El espíritu protector de un orden elevado. ¿Cuál es la misión del espíritu protector? La de un padre respecto a sus hijos, llevar a su protegido al buen camino, ayudarle con sus consejos, consolarle en sus aflicciones y sostenerle en las pruebas de la vida. Esa es la función, la tarea, la labor, la misión de nuestro espíritu protector. Llevarnos a un buen camino, a un camino que conduce a la elevación del espíritu, a su purificación, a su depuración, a su evolución y, por tanto, su acercamiento cada vez más a Dios, al Ser Supremo. Con sus consejos, a través del pensamiento, pensamos muchas veces que todo lo que pensamos es nuestro, y no es verdad. Son contenidos que estamos recibiendo, en este caso, del espíritu protector o ángel guardián, que nos está aconsejando respecto a un tema determinado. Cuando estamos atravesando una etapa difícil, por otra parte, y nos sentimos reconfortados, es evidente que la fuente es Dios. Pero Dios se sirve de, por decirlo así, de sus representantes, sus enviados. No olvidemos que la palabra ángel bíblicamente significa enviado. Mensajero, enviado. Por tanto, ángel de la guarda, ángel guardián, espíritu protector, es lo mismo. Y en esos momentos duros, difíciles, en los que nos encontramos decaídos, abrumados por una circunstancia o varias circunstancias, o por nuestra vida en general, por supuesto que la máxima autoridad, por decirlo así, en términos humanos, es el Ser Supremo, es Dios. Independientemente de religiones, no estoy hablando de religión, sino de espiritualidad. Es el todo, el absoluto, la perfección infinita. Es un ser con una entidad propia. No es un abstracto, no es una energía, no es el universo. Esto lo he escuchado mucho y últimamente más. Yo creo en el universo. Mire, usted, perdóneme, pero se lo digo con toda la humildad del mundo, pero no se está expresando con propiedad. Dios no es el universo. El universo es creación de Dios. Dios no es la energía universal. De él emana toda la energía. La energía no es positiva ni negativa. En el caso de la que emana de Dios, en un lenguaje teológico, a través de su gracia, traducido de su ayuda, es perfecta, es benéfica. Pero entre los humanos, la energía es neutra. Depende del uso que hagamos de esa energía, bien sea de pensamiento, bien sea en el corazón, en los sentimientos, en las palabras que van cargadas también de una energía que le imprimimos a nuestras palabras, en las obras, en todo el comportamiento y conducta de la persona, está la energía. Y la energía se puede utilizar para bien o para mal. Por tanto, la energía es neutra. Se convierte en positiva si la empleamos en buenas acciones, pensamientos, sentimientos o palabras. Y se convierte en negativa, y hay gamas, muchísimas, dependiendo de lo bueno que se haga o lo malo que se haga. Si lo que se hace es malo, si lo que se piensa es perverso, cargado de maldad, urdiendo planes de venganza, tenemos malos sentimientos, ira, odio, rencor, rencillas, mal humor, y hacemos obras como golpear a alguien. No se debe hacer nunca. La paz por encima de todo. Pues estamos empleando la energía para mal. Estamos convirtiendo esa energía, que en principio es neutra, en negativa, mala energía. Hablaré en un programa de la energía, de las energías. Es muy importante. Por tanto, también el espíritu protector nos ayuda, nos conforta, aunque no le veamos, porque también nos da consejos que insufla en nuestro psiquismo, en nuestra mente, y creemos que somos nosotros. No somos nosotros. No digo siempre, pero en no pocas ocasiones, y sobre todo cuando estamos afligidos, desconsolados, desesperanzados o incluso desesperados. El espíritu protector, el ángel guardián, que es un espíritu de alto rango, que ha pasado también por la pluralidad de existencias, es decir, que se ha ganado con la ayuda de Dios, por supuesto, siempre con la ayuda de Dios, pero que se ha ganado por sus propios méritos, con su esfuerzo, ese rango que ya es angélico, está a nuestro lado, pero, y lo vamos a ver ahora mismo, se puede marchar, puede abandonarnos. No porque quiera, lo vamos a ver ahora mismo. Así que cuando tú que estás ahí escuchándome y te sientas afligido, te sientas triste, te sientas abatido, por supuesto, dirígete a Dios en lo que creas, a Dios Padre, a Jesús, a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, a Alá para los musulmanes, a Yahvé para los judíos, da igual, pero es Dios. Dios no tiene nombre, Dios es el que es. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés en el Sinaí, el que es, el que es el Creador, el Todopoderoso. Y después de dirigirte a Dios, dirígete a tu espíritu protector. Pídele que te reconforte, porque ya antes de que tú se lo pidas, ya lo está haciendo. Con su consejo, por ejemplo, de insuflarte en tu psiquismo, que acudas al Padre, a Dios, de que acudas a Jesús. Aquí recuerdo unas palabras que a mí me llegan al corazón siempre, desde hace muchísimos años. Venid a mí, todos los que estáis cargados y fatigados, que yo os haré descansar. Ponerse en brazos y en manos de Jesús. Es muy importante y os aseguro que, egoístamente hablando, si me permitís, si me permite el Señor, funciona. Quiero decir que es verdad, como no puede ser otra forma. Jesús no mintió nunca. No cometió pecado alguno porque era el Hijo de Dios. Nunca salió de su boca una mentira. Por tanto, en esas aflicciones, buscad refugio no en las cosas materiales, ya me entendéis, en el alcohol, en las drogas, en la sexualidad desenfrenada y en otras cosas, en actividades que no llevan a ninguna parte, en el juego, en irte a un casino y jugarte todo lo que tienes. Son formas que hay, que tienen muchas personas, de evadirse del dolor, del sufrimiento. Pero creedme que ese no es el camino. Pues bien, consolarnos en nuestras aflicciones y sostenernos en las pruebas de la vida. El Espíritu Protector está ahí, porque Dios lo ha puesto junto a nosotros para que en las pruebas de la vida, que todos pasamos, una gran mayoría no se da cuenta, pasa inadvertido, porque ese porcentaje tan alto no tiene hoy en día, desafortunadamente, una visión espiritual, una visión holística de la existencia en conjunto global. No saben por qué están aquí, ni para qué, ni por qué, ni cuál es su fin, su objetivo. No le encuentran sentido a la vida. Y si están muy atribulados, se quitan la vida, esto es terrible, se suicidan, porque no conocen, desgraciadamente, el mundo espiritual. Si leyeran, por ejemplo, por supuesto la Biblia, pero los evangelios, las epístolas de Pablo y de Santiago, de Juan, de Judas, Judas Tadeo. Sí, pero por ejemplo, leer el libro de los espíritus. El libro de los espíritus, que es pura espiritualidad, pero sin religión. No hablo del catolicismo, no estoy hablando del protestantismo, tampoco os hablo del cristianismo ortodoxo, de los rusos ortodoxos, de los griegos ortodoxos, de los coptos, de los armenios, ni del islam, ni del judaísmo, ni del hinduismo, ni del budismo. No. El mundo del espíritu, el mundo de la espiritualidad, que es tan importante. Si todo el mundo, yo, el libro de los espíritus, el que tengo en la mano ahora mismo, es de don Germán de Argumosa y Valdés, de mi maestro, pero tengo el mío también. Pero es que el libro de los espíritus, la primera vez que lo leí fue en 1990. Tenía yo 17 años. Y lo he regalado varias veces. Me he comprado otro, lo he regalado, después de leerlo una vez más. Porque es un libro para leerlo, por supuesto, pero para estudiarlo detenidamente. Detenidamente. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo. Faltaría más. Pero hay una sustancia muy importante en el libro de los espíritus. Ya no hablo en el resto. Pero el libro de los espíritus es la Biblia, por decirlo así, no solamente de los espiritistas, sino de cualquier persona que esté desorientada en la vida y que le quiera encontrar un sentido a la vida, a la existencia. Yo lo recomiendo desde aquí. No digo que se crea en todo, que cada uno lo analice, que lo pase por el tamiz de su razón, lo que le resuene interiormente. Pero os aseguro que ayuda. Yo lo he leído muchas veces, como digo, lo he regalado en varias ocasiones, me he comprado uno nuevo y después de un tiempo pues ha aparecido alguien que yo he considerado que, en fin, que andaba muy perdido o perdida, y se lo he regalado. Y le ha cambiado después de leerlo detenidamente. Le ha cambiado su forma de ver la vida y su vida ha cobrado sentido. Por tanto, el espíritu protector está a nuestro lado para sostenernos también en las pruebas de la vida. Dios directamente, por supuesto que lo hace, a través de la gracia como don sobrenatural, de su providencia, que es el cuidado amoroso que Dios tiene por sus criaturas. Pero también se sirve de espíritus, espíritus que tienen ya una elevación muy importante y que son estos, los ángeles guardianes, los espíritus protectores, el espíritu protector que todos tenemos. Vamos con, si os parece, con otra pregunta. Vamos con la pregunta que aparece en el libro de los espíritus 492. El espíritu protector pregunta, ¿está unido al individuo desde el nacimiento de éste? Es decir, desde que nacemos, ¿el espíritu protector está unido a nosotros? Respuesta. Desde el nacimiento hasta la muerte y a menudo aún después de esta, después de la muerte, le sigue en la vida espiritista, es decir, en el más allá, en el mundo espiritual y hasta en muchas existencias corporales, es decir, y hasta en muchos casos, y hasta en muchas de nuestras reencarnaciones, hasta que ya no tenemos que volver, hasta que ya no tenemos que tomar materia, carne, hasta que no tenemos que volver a reencarnar, porque ya hemos alcanzado el nivel que se requiere en este mundo, en este. Ascenderemos a otro mundo superior o a moradas celestiales, pero ya no tenemos que volver aquí. Y el espíritu protector puede seguirnos, puede estar a nuestro lado en no pocas existencias o reencarnaciones. El que no quiera la reencarnación, porque nadie se lo ha explicado, en el canal hay programas de sobra. En el canal de Más Allá de la Realidad, el mío, el vuestro. Hay programas en mis directos en YouTube, canal, lo podéis encontrar, Más Allá de la Realidad, canal Santiago Vázquez, ahí hay programas sobre todo esto, explicado perfectamente, sobre la reencarnación. Y lo mejor para entenderlo, aparte de escucharme a mí y a otras personas, sed muy selectivos, porque no todo el mundo lo tiene muy claro, o no todo el mundo dice las cosas como son en realidad. Podéis ver esos directos, esos vídeos en mi canal, y yo os recomiendo una vez más que leáis el libro de los espíritus. Y continúa la respuesta. Decíamos que no solamente hasta la muerte, a menudo aún después de esta, le sigue la vida espiritista en el más allá, en el mundo espiritual, y hasta en muchas existencias corporales, porque estas no son más que fases muy breves comparadas con la vida del espíritu. Evidentemente, aunque nos parezca que la vida material, nuestra vida, sea muy dilatada, muy larga, a veces cuando las cosas no van bien, parece que la vida se hace eterna en el peor de los sentidos. Creedme que desde el mundo espiritual es casi como un parpadeo en comparación con la vida del alma, que es la vida eterna, y como tal, la vida corporal en un cuerpo material, la vida corporal es un parpadeo, es brevísima, vista desde allí. Vamos con el apartado 493 con otra pregunta. ¿Es voluntaria u obligatoria la misión del espíritu protector? Es decir, ¿se ofrece el espíritu protector? ¿Es voluntaria o es impuesta? ¿Es obligatoria? Respuesta. El espíritu está obligado a cuidar de vosotros porque ha aceptado esta tarea. Pero, atención, elige los seres que le son simpáticos. Para unos es un placer, para otros una misión o un deber. Uniéndose a una persona, el espíritu renuncia a proteger a otros individuos, no, pero lo hace exclusivamente. Es decir, que en algunos casos elige a las personas, es decir, a las almas encarnadas o reencarnadas, que le son simpáticos. Ya he explicado al principio lo que es este término, lo que significa, de lo que es sinónimo, de afinidad. ¿Por qué en la vida material, de todos los días? ¿Por qué hay personas que, sin saber por qué, que nada nos han hecho ni bueno ni malo, o nos han hecho más bien algo o cosas buenas, nos caen bien desde el principio, sintonizamos, empatizamos, hay un flujo de energía que fluye, fluye como un río, como las aguas de un río, y nos llevamos muy bien con esa persona. Hay una simpatía, hay una afinidad. ¿Y por qué, por el contrario, y lamentablemente, por qué hay personas que conocemos y hay algo en nosotros, que es el espíritu, que de alguna manera ofrece resistencia, rechaza, hay un rechazo hacia esa persona, porque no hay afinidad espiritual? Y en otro capítulo, en otro orden de cosas, puede ser. Puede ser, digo, no digo que sea en todos los casos, pero puede ser un enemigo, un alma de la última existencia, de hace dos existencias o de varias existencias, un espíritu con el que tenemos cosas pendientes. Y Dios junta a esas dos almas en dos cuerpos para que limen esas asperezas, para que se perdonen, para que haya reconciliación, para que haya amor. No se trata de estar besuqueando a la persona, no. Eso es una expresión, un abrazo, un beso en la mejilla, en los labios es entre parejas y matrimonios, de la orientación sexual que sea, yo ahí no entro, respeto a todo el mundo, pero son expresiones de lo que sentimos. Pero también hay expresiones que sentimos al lado de esa persona, enojo, enfado, mal humor. Hablando más coloquialmente, descendiendo un poco el nivel de lenguaje, nos cae mal. Nos cae mal y no sabemos por qué, pero nos cae mal. Bueno, pues puede ser porque nos ha hecho algo, evidentemente primero vamos a las causas de aquí y de ahora. Puede ser porque nos haya hecho una cosa, dos, muchas, nos haga la vida imposible. En ese caso, hay una justificación en esta vida, pero que puede venir, digo puede, porque ya hemos coincidido con esa alma que está en un cuerpo, pero tu alma, tu espíritu, sabe quién es y sabe que te hizo daño. Y por eso hay algo en ti que te refracta. O, por otra parte, y no quiero profundizar mucho, porque todavía hay mucho que decir, pero puede ser también porque, aunque no hayas conocido en otra existencia a esa alma, a ese espíritu, tu espíritu sabe que el espíritu de esa persona no es un espíritu benéfico. Nos vemos y vemos el cuerpo, pero el alma, el espíritu, en la medida que esté despierto, es más sensible, por supuesto, a las energías, pero ese rechazo, ese refractar interior que sentimos a veces, puede venir por todas estas cuestiones que acabo de exponer. Por tanto, simpáticos, ya he explicado la afinidad. Y para los espíritus superiores, eso en el mundo, lo que acabo de decir, en el mundo material. Y en el mundo espiritual, los espíritus superiores, que de tontos no tienen un pelo, sienten afinidad por una persona, porque ven su buena voluntad, porque ven sus esfuerzos en otras existencias anteriores, porque saben que son espíritus que sincera y verdaderamente quieren llegar al Padre. Y puede ser, como nos dice el libro de los espíritus, puede ser voluntaria. Dice, para unos es un placer, para otros una misión o un deber. Es decir, que lo pueden escoger voluntariamente, solicitarlo al Padre voluntariamente, o se les asigna por orden divina que ese espíritu protector se encargue de esa persona, que sea su ángel guardián, que sea su espíritu protector. Y luego he leído otra pregunta, que es un apéndice, que dice, repito, uniéndose a una persona, ¿el espíritu renuncia a proteger a otros individuos? Dice, no, pero lo hace exclusivamente. Es decir, que puede ayudar de alguna manera a otras personas, pero la exclusividad de la compañía, actuación, operaciones en el alma de la persona, del espíritu, del que está vivo, es exclusiva, si bien no prohíbe, no limita que pueda ayudar en momentos determinados a otras personas, pero más puntualmente. Creo que queda claro. El espíritu protector está fatalmente unido al ser a quien guarda. Sucede a menudo, esta es la respuesta, sucede a menudo que ciertos espíritus abandonan su posición para cumplir diversas misiones, pero entonces se verifica un cambio. Y aquí, en el apartado 495, hay una pregunta y responde a través de escritura automática en su momento. Responden nada más y nada menos espíritus superiores, que son los que responden en todo este libro de los espíritus, en el libro de los médiums, que fue el siguiente, en el Evangelio según el espiritismo, en Génesis, y el último, el quinto, cielo e infierno, o la justicia divina según el espiritismo. Pues son San Luis y San Agustín. Ante la pregunta de, ¿abandona a veces el espíritu protector a su protegido cuando éste se muestra rebelde a sus avisos? Es decir, cuando no le hace caso, cuando a sus inspiraciones, a sus consejos, a su ayuda, la persona, el ser humano, la persona se muestra rebelde y toma un camino que desagrada al espíritu protector. Vamos a ver lo que nos dicen San Luis y San Agustín en estas comunicaciones. Yo voy a ir leyendo. No perdáis comba, porque es enormemente interesante y de gran ayuda. ¿Abandona a veces el espíritu protector a su protegido cuando éste se muestra rebelde a sus avisos? Respuesta. Se aleja cuando ve que son inútiles sus consejos y que es más imperante el deseo de sufrir la influencia de los espíritus inferiores, pero jamás le abandona del todo y siempre le deja oír su voz. Se puede alejar, aquí hago yo algunos comentarios cuando lo crea oportuno, breves, se puede alejar, pero nunca abandonarlo del todo. Y siempre, siempre le sigue permitiendo dejarle oír su voz, metafóricamente, su influencia, sus consejos, el ayudarle a soportar las pruebas de la vida, etc. Continúo. El hombre es quien entonces cierra el oído, pero el espíritu protector vuelve apenas se le llama. Cuando un espíritu protector se aleja de una persona porque hace oídos sordos, ignora, incluso si sabe algo de espiritualidad y no quiere saber nada del espíritu protector, este se aleja. Ya he dicho que no del todo. Pero si hay un arrepentimiento y se le llama, este acude de nuevo. Hay una doctrina que por su encanto y su dulzura debiera convertir hasta los más incrédulos. Esta doctrina es la de los ángeles guardianes. ¿No es acaso una idea muy consoladora la de pensar que siempre tenéis a vuestro lado seres que os son superiores, que allí están siempre para aconsejaros, fortaleceros y ayudaros a escalar la áspera montaña del bien? Seres que son amigos más firmes que los más íntimos que podéis tener en la tierra. Allí están por orden de Dios, que los ha puesto a vuestro lado, y lo están por amor suyo, cumpliendo respecto de vosotros una bella pero penosa misión. Sí, donde quiera que estéis, está vuestro ángel guardián. Las cárceles, los hospitales, los lugares de depravación, la soledad, nada os separa de ese amigo a quien no podéis ver, pero cuyos más dulces impulsos siente vuestra alma y cuyos sabios consejos oye. Fijaos qué bello el mensaje a través de mediums, lo que se nos dice. Que Dios, por amor, sitúa a ese espíritu protector o ángel guardián para que esté con nosotros, para que esté siempre a nuestro lado, que por supuesto son superiores en jerarquía espiritual y que son superiores a nosotros en cuanto a evolución, no en cuanto a esencia, porque todos somos espíritu, pero sí en cuanto a evolución. Son espíritus ya que han llegado a un punto de evolución muy alto y que siempre están. Cada uno de nuestros espíritus protectores o ángeles guardianes para aconsejarnos, como vimos antes, para fortalecernos, para ayudarnos. Dice aquí, y me encanta, para ayudarnos a escalar la áspera montaña del bien. Porque no nos engañemos, este mundo es un mundo de lucha entre el bien y el mal. Y tenemos que decantarnos por el bien, no por el mal. El mal genera siempre sufrimiento y dolor. El bien, aunque vengan pruebas, al final el que practica el bien sale victorioso y en el otro mundo, después de la muerte física, de desencarnar, tendrá su corona de gloria, por supuesto. Y llega a decir que son amigos más firmes, que los más íntimos que podemos tener en este mundo. Están por orden de Dios a nuestro lado. Y lo están por amor de Dios, hacia sus criaturas, hacia todas y cada una de las criaturas o seres humanos que somos almas o espíritus reencarnados, cumpliendo una misión con nosotros. Y dice, pero penosa misión, porque descienden del plano que les corresponde y tienen que estar aquí, a nuestro lado, presenciando tantas cosas horribles muchas veces. Por eso dice lo de penosa misión. Y también porque hay ataques o fases de rebeldía del protegido. ¿Quién no se ha rebelado alguna vez? ¿Quién no se ha enfadado con Dios? ¿Quién ha dicho, pues ahora voy a ser malo, malísimo? Yo esto lo he escuchado. No es mi caso. Pero sí. Sí, Dios mío, pero ¿dónde estás? Y eso lo está presenciando el espíritu protector o ángel guardián. Dice que donde quiera que estemos, está con nosotros nuestro ángel guardián. Hijita, cárceles, hospitales, lugares de depravación, cuando estamos totalmente abandonados y solos, que nada nos separa de ese amigo a quien no podemos ver, pero que sin embargo no por no poderle ver no existe, claro que existe, dice, pero cuyos más dulces impulsos siente vuestra alma y cuyos sabios consejos oye, y es verdad, no conscientemente. A veces puede venir un mensaje telepático, a mí me ha ocurrido, y a muchos de vosotros seguro que también. Pero el hecho de que no veamos el mundo espiritual, bueno, es que nos volveríamos locos. Si viéramos a todos los espíritus que están entre nosotros, que hay de todo, nos volveríamos locos. Nos desequilibraríamos psicológicamente. Dios es infinitamente sabio. Y podemos ver un espíritu en un momento determinado, una aparición de un ser querido o incluso del espíritu protector o del ángel guardián, que es lo mismo. Pero fijaos cómo Dios sabe que esto sería, no sería vida. Sería imposible vivir viendo continuamente a los espíritus que están entre nosotros, porque están. Unos son familiares que han fallecido o que han desencarnado, otros son amigos, otros son hostiles, los hay perversos y muy perversos. Hay de todo, hay de todo. Por eso tenemos que estar muy centrados, vigilantes, como advirtió y aconsejó Buda, como advirtió también y aconsejó Jesús, Estad en vela, velad y orad para no caer en tentación. Palabras de Jesús, velad y orad. ¿Qué es velar? Velar es estar vigilante, vigilante a nuestro interior y a nuestras relaciones con los demás y cómo reaccionamos interiormente. Y por tanto, lo que pensamos, lo que sentimos, incluso las emociones, sentimiento y emoción no es lo mismo, las palabras, lo que digamos, y las obras, lo que hagamos. Bueno, pues todo eso, el conjunto de todo eso, puede venir dado también por la influencia de un mal espíritu. O, en el caso de que la persona reaccione bien, de pensamiento, sentimiento, emoción, palabra u obra, puede ser también que esté respondiendo al estímulo de su espíritu protector o ángel guardián, o de un espíritu también bueno o, en el mejor de los casos, superior, elevado, que también puntualmente nos ayuda sin ser nuestro espíritu protector. Sigo leyendo porque de verdad que es que no tiene desperdicio. Lástima, dice, lástima que no conozcáis mejor esta verdad. ¿Cuántas veces os ayudaría en vuestros momentos de crisis? ¿Y cuántas os libraría de los espíritus malos? Pero en el día supremo, este ángel de bien os habrá de decir con frecuencia: ¿no te dije tal cosa y no la hiciste? ¿No te enseñé el abismo y te hundiste en él? ¿No hice oír en tu conciencia la voz de la verdad y tú seguiste los consejos de la mentira? El día supremo es el día de la muerte, de desencarnar, de irnos de este mundo. Y continúa diciendo: ah, interrogad a vuestros ángeles guardianes y estableced entre ellos y vosotros la tierna intimidad que entre los mejores amigos existe. Es decir, tener una relación, hablarle, pedirle primero a Dios, pero también al espíritu protector, espíritu guardián o ángel guardián. No intentéis ocultarles nada, porque tienen la mirada de Dios. Y no podéis engañarlos, evidentemente. Ni hay que tener intención de engañarles, ni tampoco pensemos que les vamos a engañar. Porque acabamos de leerlo, lo acabo de leer. Tienen la mirada de Dios, la que Dios les da. Y conocen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Lo conocen todo porque Dios les da esa gracia también. Y también por su evolución espiritual. Y no podéis engañarlos. Pensad en el porvenir. Procurad adelantar en esta vida y vuestras pruebas serán más cortas. Atención, ¿eh? Repito, pensad en el porvenir. Procurad adelantar en esta vida y vuestras pruebas serán más cortas y más felices vuestras existencias. Es decir, que el que se aplica verdaderamente acorta sus pruebas y su existencia se torna más feliz. Adelante, oh hombres, desechad de una vez para siempre prejuicios y segundas intenciones. Penetrad en el nuevo camino que se os abre. Adelante, adelante. Tenéis guías. Seguidlos. El objeto final no se os escapará, porque ese objeto es el mismo Dios. Creo que queda claro y que sobran comentarios. A los que creen que es imposible que espíritus verdaderamente elevados se entreguen a tan laboriosa y tan incesante tarea, les diremos que influimos en vuestras almas, a pesar de que nos separen de vosotros millones de leguas. Nada es para nosotros el espacio, y aunque vivamos en otros mundos, nuestros espíritus mantienen sus relaciones con los vuestros. Gozamos de cualidades que no podéis comprender, pero sabed que Dios no os ha abandonado solos en la tierra, sin amigos y sin sostén. Cada ángel guardián tiene a su protegido, a quien vigila como un padre a su hijo. Es feliz cuando le ve seguir el buen camino y gime, sufre cuando ve despreciados sus consejos. No temáis cansarnos con preguntas, sino que debéis estar, por el contrario, en continua relación con nosotros y así seréis más fuertes y felices. Estas comunicaciones del hombre con su espíritu familiar, o espíritu guardián, o ángel guardián, o ángel de la guarda, son las que hacen a todos los hombres mediums desconocidos hoy, pero que, manifestándose más tarde, se extenderán como el océano sin límite para anonadar la incredulidad y la ignorancia. Sí, el espiritismo, la doctrina espiritista, enseña que todos, absolutamente todos los seres humanos, somos médiums en potencia. Hay personas que lo desarrollan, otras que tienen una mediunidad prácticamente innata y otros que aplican en centros espíritas una metodología para desarrollar la mediunidad. Pero los espiritistas, los que saben de verdad acerca de la doctrina, nos dicen esto, y yo pienso que es verdad, que es cierto. Todos somos médiums en potencia. Todos podemos desarrollar, todos podemos desarrollar la mediunidad. Hay personas que tendrán esa mediunidad mucho más desarrollada de forma innata y les cuesta muy poco al principio poner en marcha esa mediunidad. A otros les cuesta más. Pero sí, somos médiums en potencia. Y cuando les dirigimos palabras y hablamos con nuestro ángel guardián, ya estamos siendo médiums. ¿Por qué? ¿Qué es un médium? Un médium es un elemento, un puente que une el mundo corporal o material con el mundo espiritual. Hace de puente, de enlace. Es un instrumento para que el espíritu se comunique con el mundo material, con nuestro mundo. Por tanto, lo que se subraya en este párrafo, aparte de lo que estoy diciendo, es que le hablemos a nuestro espíritu guardián, o espíritu protector, o ángel de la guarda, o ángel guardián. Es lo mismo, es lo mismo. Que le pidamos al ángel de la guarda, por ejemplo, el Padre Pío San Pío de Pietrelcina, nuestro querido Padre Pío, le daba muchísima importancia a su ángel de la guarda. Y tenía, aparte de verle en muchísimas ocasiones, tenía una íntima, que es lo que se nos dice aquí, una íntima relación con su ángel de la guarda. E incluso le decía a su ángel de la guarda: ángel de la guarda mío, ve y dile al ángel de la guarda de esa persona lo que te voy a decir. Mira, dile que no haga esto, esto y esto más, y que haga esto otro. Y le daba un consejo a una persona a través de su ángel de la guarda, y lo recibía. Es decir, que el ángel de la guarda, el ángel guardián, el espíritu protector existe. Ya lo creo que existe. Está a nuestro lado. Preguntémosle el nombre, a ver qué acude dejando la mente en blanco. A ver qué acude a nuestra mente, a ver qué palabras, estando consiguiendo ese vacío interior, esa quietud, esa mente en blanco, qué nos dice, qué nos aconseja ante una circunstancia determinada, aunque yo siempre digo que primero Dios. Pero Dios delega. Muchas veces depende primero a Dios o a Jesús o a María, a la Virgen, Nuestra Señora, al Espíritu Santo, que es el gran olvidado y el gran desconocido, también. Pero no olvidemos que tenemos a nuestro lado a un espíritu amigo, superior a nosotros, que sabe, si no todo, casi todo de nosotros, que está iluminado por Dios para realizar esa tarea con nosotros. También ahuyenta a los malos espíritus que existen. No digo demonios, malos espíritus. Cuando está el ángel guardián, los malos espíritus no se acercan. Huyen, porque es muy poderoso, porque es de una jerarquía muy alta, porque tiene una gran evolución y por tanto una unión con Dios enormemente fuerte. Sigo leyendo ya para terminar. Decía que todos somos médiums y aquí me he quedado. Sigue diciendo, instruir hombres instruidos. Es decir, que el que está instruido debe instruir, instruir. Enseñar al que no sabe es una obra de misericordia en teología. Educad a vuestros hermanos, hombres de talento. Es decir, los talentos, los dones que Dios nos ha dado, que los utilicemos. Que no los hemos conquistado ni se nos han dado, por gracia de Dios, para que los escondamos, como la parábola de Jesús de los talentos, sino para que los utilicemos y para que no solamente utilizarlos, sino multiplicarlos, hacer que sean aún más y que sus efectos benéficos ayuden cada vez a más personas. No sabéis, dice, la obra que realizáis haciéndolo. Realizáis la obra de Cristo, la que Dios os impone. ¿Para qué os dio la inteligencia y la ciencia, sino para que hagáis partícipes de ella a vuestros, aquí cambiamos de página, a vuestros hermanos, a fin de que progresen en el camino de la dicha y de la felicidad eterna? Firmado. Todo esto que he leído por San Luis y San Agustín. Que cada uno crea, uno puede creer o no creer. Es Doctrina Espiritista, Libro de los Espíritus, Mediunidad a través de psicografía, escritura automática y no hay más que escudriñar, examinar, ver el caudal de sabiduría que tienen las palabras que he leído. Eso no puede venir de un mal espíritu nunca. Es un lenguaje muy elevado y por tanto, eso identifica claramente la superioridad moral, espiritual, de quien se está comunicando a través de un médium profesional o de varios médiums, como fue el caso, para este libro, el libro de los espíritus, no fue un solo médium, fueron muchos y todos coincidían. Algunos mensajes intentaron colar espíritus inferiores, pero se les descubre enseguida por su lenguaje, por su falsa sabiduría, que no es sabiduría, es superchería, mentira, lenguaje bajo, no tienen una entidad, no hay pozo, no hay esencia, no hablan de Dios. En fin, su lenguaje es, y lo que expresan es lo que define al espíritu que se ha manifestado a través de esos médiums, en este caso. Vuelvo a decir que no fue uno. La doctrina espiritista, que es la doctrina de los espíritus, no de Allan Kardec. Allan Kardec lo que hizo fue codificar la doctrina espiritista o espírita, pero las respuestas son de los espíritus superiores, no son respuestas del propio Allan Kardec ni de ningún humano. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y aquí, hablando de Allan Kardec, hace un comentario. Él dice, os lo voy a leer, dice: la doctrina de los ángeles guardianes que vigilan a sus protegidos, a pesar de la distancia que separa los mundos, nada tiene que deba sorprendernos y es, por el contrario, grande y sublime. ¿Acaso no vemos en la tierra a un padre vigilar a su hijo, aunque esté él alejado, y ayudarle con sus consejos por medio de la correspondencia? ¿Qué habría, pues, de admirable en que los espíritus pudiesen guiar a los que toman bajo su protección desde uno u otro mundo, dado que la distancia que separa a los mundos es menor para ellos que la que separa a los continentes de la Tierra? ¿Y no tienen además el fluido universal que enlaza a todos los mundos y los hace solidarios, inmenso vehículo de la transmisión del pensamiento, como lo es para nosotros el aire de la transmisión del sonido? Esta es una anotación de Allan Kardec. Verdaderamente hay preguntas que siguen siendo interesantísimas. Voy a seguir, si os parece, unos minutos más. Y como todavía queda tela que cortar, si me permitís la expresión coloquial, hacemos dentro de unos días una segunda parte acerca del ángel guardián, espíritu protector. El punto 496, que es el que corresponde. El espíritu que abandona a su protegido, ya que no le hace bien, ¿puede hacerle mal? Los espíritus buenos nunca hacen mal. Dejan que lo hagan los que ocupan su puesto. Y entonces acusáis de vuestras desgracias a la suerte, siendo así que vosotros tenéis la culpa. Es decir, cuando alguien se aparta del buen camino, le da la espalda, por tanto, a su ángel guardián, a su espíritu protector. Este, como hemos visto, se retira, no del todo, pero se retira, y el objetivo es para que el espíritu de la persona aprenda, y ahí es donde pueden entrar los malos espíritus, y Dios lo puede permitir, y por supuesto, si lo permite Dios, también el espíritu guardián o el ángel guardián. Y empiezan a ocurrirle a la persona cosas desafortunadas. Y le echan la culpa a la suerte, incluso a Dios, se atreven a cometer esa blasfemia. A Dios. ¿Dios tiene culpa de lo que tú has decidido hacer? No, la culpa es tuya. La responsabilidad es tuya, no de Dios. Dios te da la libertad. Dios nos da la libertad. Somos nosotros los que elegimos el buen camino o el mal camino. Si seguimos el buen camino, el espíritu protector estará a nuestro lado. Pero si elegimos el camino malo, se apartará, se alejará. No se irá, pero se alejará. Y ahí queda un espacio libre para que puedan ocuparlo malos espíritus, que, como he dicho antes, doy fe que existen. ¿El espíritu protector puede dejar a su protegido a merced de un espíritu que podría tenerle mala voluntad? Respuesta. Los espíritus malos se unen para neutralizar la acción de los buenos, pero si el protegido lo quiere, devolverá toda su fuerza a su espíritu bueno, a su espíritu protector, a su ángel guardián. El espíritu bueno quizá ve en otra parte una buena voluntad a quien ayudar, a otra persona, y aprovecha la ocasión esperando el momento de regresar al lado de su protegido, cuando éste se ha arrepentido, cuando éste se para a pensar y dice: me estoy perdiendo, me estoy apartando, tengo que volver al buen camino, al buen sendero, al sendero que decía el Señor, que lleva a la vida eterna. El camino pedregoso, el camino angosto que lleva a la vida, y la puerta estrecha por la que hay que entrar, los dos caminos. El otro es el espacioso, el cómodo, la puerta ancha, pero que lleva a la perdición. No es mío, es de Jesús de Nazaret, de Cristo, de Jesús. Cuando el espíritu protector deja que su protegido se extravíe en la vida, es por impotencia para luchar con los espíritus malévolos. No es porque no puede, sino porque no quiere. Su protegido sale entonces de las pruebas más perfecto e instruido, y el espíritu protector le asiste con sus consejos y con los buenos pensamientos que le sugiere, los cuales, por desgracia, no siempre son oídos. Solo la debilidad, la incuria o el orgullo del hombre dan fuerza a los espíritus malos, y solo procede su poder sobre vosotros de que no les oponéis resistencia. Creo que está clarísimo. El espíritu protector está constantemente con su protegido. No hay circunstancias en que sin abandonarle le pierde de vista. Las hay en que la presencia del espíritu protector no es necesaria a su protegido. Es decir, que hay momentos, pues por ejemplo, un ejemplo muy llano y muy común, la persona está viendo una película de humor, una comedia. Pues evidentemente, y está enfrascado en ella, riéndose con su familia, ahí el espíritu protector aprovechará su tiempo, porque en el más allá también hay tiempo, no es como el nuestro, lo he explicado más de una vez, pero aprovechará su tiempo para glorificar a Dios y para, por supuesto, ayudar a otras personas que lo puedan necesitar. Es decir, que el contacto no lo pierde nunca, pero sí es cierto que se retira porque hay momentos, como acabamos de ver, en que no es preciso que esté al lado de su protegido, de cada uno de nosotros. Seguimos. Llega un momento en que el espíritu no ha menester de ángel guardián. Es decir, llega un punto, o puede llegar un punto en el que no necesitemos de la ayuda, de la presencia del espíritu protector, del ángel guardián. Y responde, sí, cuando llega al grado de poder conducirse por sí mismo, cuando llega un momento en que el discípulo no ha menester de maestro, porque no acontece ello, pero perdón. Pero no acontece ello en vuestro planeta. Esto es lo que nos dicen, lo que nos dice este espíritu superior, que sí, que hay un momento en el que no ha menester de ángel guardián, porque se puede conducir por sí mismo y que por tanto no lo necesita, pero señala que esto no acontece, no ocurre en nuestro planeta. Lo vamos a dejar aquí con la pregunta del punto 501. ¿Por qué la acción de los espíritus en nuestra existencia es oculta y por qué cuando nos protegen no lo hacen de un modo ostensible? Nos quedamos aquí con esta pregunta, os emplazo para dentro de unos días, antes de una semana, para seguir en una segunda parte, para seguir con el tema que sin duda alguna requiere más tiempo. Llevamos prácticamente 1 hora y media sobre el tema y no puedo, no por mí, no puedo sobrepasar tampoco las órdenes de dirección, las directrices de iVoox, de dirección de iVoox, porque en principio son unos 50 minutos, pero es que llevamos en este momento 1 hora y 28 minutos de programa. Entonces, para no hacer un programa de 3 horas y media, no debo hacerlo. Ni puedo hacerlo, repito, no por mí, sino porque son las directrices de iVoox para fans y bueno, se me permite esta generosidad, gracias a Dios, pero bueno, esta es la primera parte. La segunda parte también nos va a entusiasmar. Creo que el tema lo es, que es un tema muy interesante, muy importante, que nos puede ayudar, de hecho nos ayuda, si lo contemplamos fuera de la religión, libres, por favor, amigos y amigas, libres de prejuicios, abrid vuestra mente, abrid vuestro corazón de par en par, puertas de par en par, para escuchar todo esto que en 1 hora y media os he contado, y si tenéis que escucharlo una vez, dos veces, o incluso compraros el libro de los espíritus, pues lo hacéis. Yo os lo recomiendo. No digo que esté contenida toda la verdad absoluta en el libro de los espíritus, pero hay muchísima verdad en él, así como en los libros de los 5 libros que componen la doctrina, que constituye la doctrina espiritista. Y lo dejamos en este punto, en el punto 501 del capítulo 9, para continuar dentro de unos días, 4 o 5 días como mucho, Creedme que hago todo lo posible para estar lo antes posible con vosotros. Y continuamos en una segunda parte sobre el ángel guardián, espíritu protector, el espíritu guardián. Creo que merece la pena y mucho hablar, seguir hablando de este tema que sin duda alguna nos atañe, nos concierne, porque todos tenemos un espíritu guardián, un ángel guardián que está ahí velando por nosotros y que, por tanto, debemos conocer estos secretos para conducirnos mejor por la vida y encontrarle, para el que no lo haya encontrado, un sentido a la existencia y respuestas, porque lo que aporta el libro de los espíritus, aparte de todos los comentarios que yo he hecho, que no han sido pocos, lo que nos aporta son respuestas a preguntas que las religiones, empezando por la católica, muchas preguntas que las religiones no pueden responder o no saben responder. Por eso, la doctrina espiritista, mucho más, y que me disculpen los teósofos, pero para mí, mucho más certera y contundente, clara, nítida, diáfana y transparente que la teosofía, que es muy interesante, pero yo sin duda alguna me quedo con la doctrina espiritista cristiana, porque es espiritismo cristiano, doctrina espiritista cristiana. Así que el que quiera adquirir el libro de los espíritus, lo hay en diferentes formatos, en diferentes editoriales, en fin, que cada uno haga lo que le diga su corazón. Siempre escuchad objetivamente vuestro corazón, fuera de ruidos exteriores y de prejuicios. Nada más, amigos. Gracias por haber estado ahí. Os mando un fuerte abrazo, un abrazo muy fuerte. Os ha hablado Santiago Vázquez y nos escuchamos, queridos y queridas fans, nos escuchamos en unos días con la segunda parte sobre este tema que, como habéis escuchado, es muy, muy interesante y que merece ser o seguir siendo analizado en una segunda parte del programa de la hora de nuestros fans. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que las semillas caigan en buena tierra y que den fruto, que prosperen, que germinen, que prosperen y que den fruto. Y bueno, pues si hay algún interesado, que yo creo que sí lo va a haber en el libro de los espíritus, se suele decir, no me llevo comisión ninguna. El libro de los espíritus, creo que hasta por internet está a vuestra disposición. Creo, creo. Supongo, hoy en día, pues hay muchos, muchos libros en internet. Yo apuesto por tenerlo en la mano. Me gusta más tenerlo en la mano, poder subrayar, poner un post-it o un papel anotando algo. Yo me quedo con eso. Pero el que quiera descargarlo por internet, pues cada uno sabrá lo que quiere hacer. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de unos días aquí, en este canal, en iVoox, en Más allá de la realidad, en el tiempo, en la hora de nuestros fans. Gracias por haber estado ahí y hasta dentro de unos días. Un abrazo.